Rompebola. Hola. Hola. Hola, buenos días. Leo la norma de telefonía y personal. Te llamo para indicar que has sido seleccionado como un nuevo beneficiario del plan. No, pague más, hable menos. No me interesa. No, no, no. Bueno, pero además, también tenemos para ofrecerle un par de llamadas a media hora gratis. ¿Quién le manda? Usted dirige un número. ¿Quién me mandó? Y cuando llama, hola. Paga la mitad. ¿Quién sos vos? Otra vez que rompe. Hola. Hola, buenos días. Leo la norma de telefonía y personal. Oh, es para comunicar que no ha sido seleccionado como un nuevo beneficiario del plan. Pague más, hable menos. Este es su sistema. Hola, buenos días. Leo la norma de telefonía. Pero la... mami, sí. Bien. ¿Cómo te va, viejita linda? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Sí, sí, estaba durmiendo. Sí. No, no, no, no sé nada. Yo, ¿sabés que recién me llamaron? No, no, no, no me llamó papá. Me llamó una chica de una compañía, eso, de que dicen que tiene planes re buenos. Bueno, te empiezo a contar. El plan es así.